con esa moda de las minifaldas no dejan nada a la imaginación. Cuando se agacha se le ve toda la tanga. Tengo una novia que se llama Reinalda. Ella también usa su minifalda. Y cuando paso al compás del alma, le juro que hasta la lengua se me escapa. Le canto así: Reinalda, Reinalda, quítate tu minifalda, que cuando bailas en cumbión, cumbión, se te ve toda la tanga. Reinalda, Reinalda, quítate tu minifalda, que cuando bailas en cumbión, cumbión, se te ve toda la tanga. Esa moda de las minifaldas no deja nada a la imaginación. Cuando se agacha se le ve toda la tanga. Tengo una novia que se llama Reinalda. Ella también usa su minifalda. Y cuando paso al compás del alma, le juro que hasta la lengua se me escapa. Le canto así: Reinalda, Reinalda, quítate tu minifalda, que cuando bailas en cumbión, cumbión, se te ve toda la tanga. Reinalda, Reinalda, quítate tu minifalda, que cuando bailas en cumbión, cumbión, se te ve toda la tanga.